Bienvenido. ¿Cómo andan? Buen arranque de semana. Sí, sí, hemos vuelto después de 20 días. Bueno, está bien. Bueno, hay que contarle a la gente. Algunos saben, otros no. Paternidad mediante. ¿Cómo viene eso? ¿Se duerme por la noche? Poquito, pero no se duerme, pero se disfruta, amigo. Así que sí, le contamos a toda la gente, que no sepa, que quedó Felipe y que por eso estábamos ausentes durante estas tres semanitas en la radio, disfrutando de la paternidad, pero ahora contento también de volver a las calles de la ciudad. Bueno, y mire lo bueno que hemos sido desde la producción, que el primer móvil en su vuelta es con una hermosa noticia para Villa Allende en particular y para todas las Sierras Chicas, porque el Juana Manso ha sido el uno, ha sido el elegido en esta Feria Provincial de Ciencia y Tecnología, Tano. Exactamente, Fede, la elección más importante para nosotros fue la de Juana Manso, que ha obtenido el primer premio. Primero fue en lo que fue regional, que se hizo en La Calera, y después el provincial, y ahora van por el nacional. Vamos a hablar, están los chicos acá en el predio de los veteranos de Malvinas, haciendo todo lo que tiene que ver con la obra. Vamos a hablar con la directora, con el profe, y después obviamente con los chicos, para que nos cuenten cómo generaron el proyecto. Le molestamos primero a Andrea un ratito, directora de Juana Manso. Bueno, Andrea, antes que nada, buen arranque de semana, me imagino que contenta. Buenos días. Sí, realmente, bueno, una emoción inmensa cuando los chicos y los profes nos avisaron que habían quedado seleccionados. Uh-huh. Así que, bueno, y ahora acá en el predio, terminando con la paloma, para que ya pronto se pueda inaugurar. Andrea, contar un poquito, lo decía bien, yo fue primero el regional en La Calera, después el provincial, y ahora la chance de participar de lo que sería a nivel nacional de la feria. Claro, la instancia de Feria Nacional, que se realiza entre el 6 y el 9 de septiembre. ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, sí, sí. ¿Y los chicos, contentos de participar? Ahora le vamos a preguntar algo, pero ¿cómo fue la experiencia de usted? Sí, sí, una gran experiencia, porque además no son solamente los dos estudiantes que pueden participar de la Feria de Ciencias, sino que son 10 estudiantes del grupo que han estado trabajando en este proyecto. 10 chicos estuvieron trabajando, ¿no? 10 estudiantes, sí, del taller de carpintería de cuarto y sexto año, han estado trabajando en este proyecto. Sí, ¿por qué no? Ahora, pensar, capaz, un buen premio a nivel nacional también. Y bueno, es la ilusión, pero lo importante es haber llegado hasta acá. Y haber participado, ¿no? De la feria. Totalmente, sí, la participación. Andrea, gracias. Ahora seguimos con el profe Horacio, pero gracias por invitarnos también a participar. No, gracias a ustedes por estar siempre presentes y acompañarnos. La palabra de la directora, molestamos un ratito al profe Horacio. Hablamos con él cuando se inauguró el mural, no sé si se acuerdan, en este predio, y hasta empezamos a ilusionarnos, Horacio, con que esto hacía un museo a cielo abierto, impulsado nada más y nada menos que por la gente de Juana Manso, acompañado también por los veteranos de nuestra ciudad que también están acá. ¿Cómo está, Horacio? Hola, buenos días, muy contentos, felices por lo obtenido, por este paso al nacional, pero por sobre todas las cosas es porque los chicos hayan podido contar y mostrar en la Feria de Ciencia lo que ellos han hecho, lo que ellos son capaces, y bueno, y esto de los veteranos y caídos en Malvinas, que es algo muy fuerte para los argentinos. Y que se inició mucho gracias a ese mural que estamos viendo, que en su momento lo cronicábamos y lo charlamos con vos también en la radio, que fue también una idea y un armado de los chicos. Sí, fue una idea de los chicos, ya lo habían hecho el año anterior en nuestra escuela y querían ir por más, y bueno, le propusieron a los veteranos hacerlo acá en el predio de ellos. Los veteranos encantados, nos han acompañado permanentemente, y esa, la creación de ese mural, fue el puntapié para que convertir este predio de veteranos en un museo a cielo abierto de Malvinas en Villa Allende, y se fueron dando obras. En aquella oportunidad la señora intendenta nos preguntó si nos animábamos a construir una escultura. Automáticamente dijimos que sí, tanto profesores como alumnos no tenemos nada de escultores, pero nos arriesgamos con las ganas de los pibes, lo llevamos adelante, y a eso se sumó que ahora los veteranos junto a la municipalidad van a crear un monolito donde van a estar las hélices de un avión, y el busto de un soldado de Villa Allende que fue abatido en Malvinas, el soldado Brasic, y van a colocar ese busto. Entonces el Museo a Cielo Abierto de Malvinas en Villa Allende empieza a tener forma. Profe, la última, ya hablamos con los chicos, se van para Buenos Aires, ¿no? Nos vamos para Buenos Aires, como lo dijo la directora recién, del 6 y el 9, estamos muy ilusionados. Llevamos un proyecto que, según ellos dicen, es un laburazo, es muy fuerte, que llega a la comunidad, que toca el corazón, y bueno, todo sea por los veteranos y caídos de Malvinas, y como dicen los chicos, nuestros alumnos que los han titulado, que ellos no son ni excombatientes, ni veteranos, ni caídos, solamente son nuestros héroes de Malvinas. Profe, gracias y felicitaciones por el laudo. No, por favor, gracias a ustedes por estar siempre acompañándonos en todo. Muchas gracias. Profe Horacio, vamos a molestar a los pibes que estuvieron armando este proyecto y participando de la feria. ¿Nombre? ¿Cómo anda, amigo? La avenida de Benjamín Aguirre. ¿Cómo está, Benjamín? ¿Bien? Bien. Benjamín, ¿nos contás un poquito qué hicieron, con qué se presentaron en la feria? Sí, nuestro proyecto llamado Héroes. Nuestro objetivo era construir un mural en su relieve de cemento en el predio de veteranos de Villa Allende para honrar a los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas. Benjamín, ¿cómo les nació la idea? ¿Ustedes cuál fue el objetivo? Y tuvimos muchas razones que nos motivaron el trabajo. Un poco monumento sobre Malvinas en la villa, que los veteranos se encuentran con un predio que estaba totalmente abandonado, poco reconocimiento hacia caídos y veteranos en Malvinas, y que los veteranos también se encuentran con un predio que está totalmente abandonado. ¿Les gustó participar? Sí, nos gustó muchísimo, fue todo un trabajo, fue un laborazo que nos gustó mucho hacer. Un progreso que no se puede ni explicar de la emoción que tiene, y fue muy lindo. ¿Usted van a conocer Buenos Aires ahora? Sí, esa también es una emoción que tampoco no puedo explicar, porque para que podamos pasar a Buenos Aires fue un trabajo que hicimos entre 10 personas, tipo, y los profesores, fue un trabajo muy complicado de hacer, y nos trae mucha alegría que eso nos lleve frutos. ¿Sí? Felicitaciones, Benja, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hablamos con otros de los chicos. Nahuel, le digo, ¿bien? ¿Cómo anda, Nahuel? Bien. Nahuel, ¿te gustó participar? Sí. ¿Sí? Sí. Contanos qué están haciendo ahora, le contale a la gente un poquito, acá en el predio. Ahora estamos haciendo una cultura de una paloma herida. Sí. ¿Está quedando bien? Sí, ahora la estamos terminando. ¿Contento que se van a Buenos Aires? Sí, muy contento. Mucha emoción hay. ¿Conoces Buenos Aires? No, es la primera vez. Ahí van a aprovechar para recorrer un poquito más. Sí. Con el profe. Nahuel, ¿te gustó participar de la feria? Las dos veces que participan. Sí. Muy contento estábamos ahí. Gracias, Nahuel, y felicitaciones. Gracias a usted. Fede, la palabra de los chicos de Juana Manso. Ahora vamos a hablar un ratito con los veteranos que también se han hecho presentes. Simplemente para graficar, antes de charlar un ratito con los veteranos. A ver, sí. Son 10 chicos que participaron, Fede, y viajan dos. Bien. Por cuestiones que obviamente desde la organización le dan para a dos chicos acompañados de los profes. Estaría bueno, está muy jugado con los tiempos, porque es el 6 de septiembre y tienen que hacer mucho tramiterío y demás, pero estaría bueno que aparezcan los recursos para que puedan viajar los 10. Ah, o sea que lo merecen los 10. O sea que los 10 pueden viajar, lo único que la organización del evento garantiza el costo que implica el viaje de dos de los chicos. Exactamente, acompañado obviamente de los profes y demás, pero si los recursos aparecen por otro lado, los 10 que participaron de esto podrían viajar, que sería lo bueno, digamos, que todos puedan participar de una feria que nos va a representar, al fin y al cabo, no solo a Juana Manso, sino a toda Villa Allende. Y bueno, por ahí se puede pensar, bueno, seguramente estaremos en contacto, la radio hará lo propio, el municipio, no sé, el Consejo Deliberante, la sociedad toda, digo, si entre todos podemos poner un poquito que nuestros pibes y nuestras pibas puedan viajar y representarnos de la mejor manera, ¿no? Ojalá que así sea, Fede, por eso lo decimos y lo mencionamos, pues no solo por el hecho de ir a participar de la Feria de Ciencias, sino así por el proyecto que están presentando. De hecho, tenemos acá a algunos veteranos con los que vamos a hablar, que se han regado a acompañar a los chicos de Juana Manso. Te molestamos un ratito, con ¿cómo estás? ¿Cómo la estás viviendo también? Hola, ¿qué tal? Buenos días para toda la gente de Villa Allende. Acá estamos en el predio de Malvinas, Darwin, y bueno, muy contento la situación que nos han presentado la Escuela Juana Manso, con la juventud, que eso hay que dejar bien en claro, y lo destacamos mucho con el profesor, o con los profesores, de que nos están brindando esta grata experiencia del mural, y ahora en este caso la paloma herida, como la siguiente escultura. Bueno, nada, estamos muy muy conmovidos y emocionados, y agradecido principalmente por lo que están haciendo por nosotros y por la causa Malvina, fundamentalmente, porque los que estamos acá estamos vivos, pero hay mucha gente que dejó la vida allá en las islas, y ese es nuestro mayor homenaje del trabajo que hacemos diariamente los veteranos de Malvina. Gracias. Por favor. Vamos a seguir hablando con los veteranos. Venga, maestro, vamos a hablar con Colin un ratito, que hemos hablado también en su momento. ¿Contento de participar? Sí, contento. Bueno, antes que nada, agradecerle este espacio. Soy el encargado del Centro de Salud de Veteranos de Guerra, de acá de la provincia de Córdoba. Estoy con mi director, que también. Y bueno, por esta obra que han hecho los chicos, nos sentimos por ahí conmovidos, emocionados, porque realmente representa a aquellos veteranos de guerra que perdieron, que dieron la vida por su patria, por la soberanía, y que estos chicos hoy en día sean el ejemplo, sean el camino a seguir de toda esta juventud que nos sigue y que representan a este país. Así que estamos acá justamente acompañándolo para que este proyecto llegue a un final muy bueno. Así, agradecido por esto. Gracias. Bueno, molestamos para tener una palabra de cada uno de ellos, a otro de los veteranos, contento con este reconocimiento que viene de parte del cole. Sí, muy contento, y para nosotros esto es una caricia al alma, que los chicos los reconozcan así, y bueno, estamos acá para lo que sea, ayudarle a ellos, y bueno, muy muy muy contento por todo. Que venga la juventud, importante. Sí, señor, que venga. Y gracias al intendente de acá de Villa Allende y al municipio por darlos todo esto. Gracias. No, gracias. Estamos ahí, Cole, hemos hablado con él en su momento, acá de la ciudad. Bueno, me imagino que contento, ¿no? Sí, estamos contentos. Y agradecerte a vos, a la radio, que estén siempre en un momento oportuno, ¿no? Mm-hmm. Que eso es lo bueno. Mi compañero veterano han hablado ya. Me gustaría que nos encuentre todos unidos. A los docentes, a los alumnos, a los docentes, al gobierno de Villa Allende, al señor intendente y su equipo, al periodismo como vos, que está en un momento justo para tomarnos nuestro pensamiento. Nosotros felices, pero para poder que los chicos se sientan bien, estar todos unidos en esto, ¿no? Que puedan viajar, que su viaje sea una experiencia inolvidable. Es lo que te puedo decir. Tengan todos ustedes un buen día. Cortito de lado, pero charlamos cuando hacían el mural. Qué importante que la juventud hable de Malvinas, ¿no? Para mantenernos la vida en la memoria. Ese es el motivo principal. Eso es lo que nos emociona. Que ellos tengan la causa. Y que hayan ganado una feria sin prepararlo. Ellos no se prepararon. Lo ganaron y todo se hizo sin un interés de competir. Y eso lo hace mejor aún. Lo habíamos hablado los dos hace meses atrás. Y bueno, se llegó a esto. Se llevó esto con ciertas grandes. No, por favor, a ustedes. Fede Caritucu, la palabra de los profes, de directora, alumnos de Juana Manso y también, Juana Manso, perdón, y también los veteranos que están todos acá en el predio, dándole el puntapié inicial a lo que de a poquito se va transformando en este museo a cielo abierto. Qué lindo, Tano querido. Una hermosa noticia para arrancar el lunes con todo. Uh-huh. En el marco de tantas noticias nacionales, queríamos colocar en agenda también los temas de nuestra querida ciudad. Y queda pendiente eso que vos decías. En el próximo 6 de septiembre quedarán unos, ¿qué quedan? 16 más. Claro, un poquito más de 20 días para que los chicos tengan que viajar allí a, claro, Buenos Aires. Y bueno, ojalá que lo puedan hacer los 10. Exactamente, Fede, hasta acá viajan dos acompañados de los profes, pero bueno, los que participaron de la feria, tanto la regional que se hizo en la Calera como en la provincial, fueron 10. Y obviamente el deseo de Eva es ir todos juntos, digamos, eso está clarísimo, está además de hacerlo. Así que, bueno, ojalá, y tenemos fe de que van a aparecer, son 8 pasajes, que hay que buscarle la vuelta, y los recursos van a aparecer. Por ahora siguen haciendo esta palomería que está quedando hermosa, ahora vamos a mandar algunas imágenes. Linda nota, justo en este contexto, ¿no? Acá hay gente que ha dejado la vida justamente por la patria, y hay pibes que le están reconociendo eso después de muchos años. Hermoso móvil, Tano querido, ya volvemos con vos, dale. Abrazo, Fede. Ahí estaba, el abrazo enorme a todos los pibes y pibas, a la comunidad educativa del Juana Manso. 20 minutos de las 10 de la mañana en todo el país, estás en la radio que nos une. Ya tenemos móvil, así que contándote lo que sucede en la ciudad de Villa Allende, también en el corredor de las Sierras Chicas, por supuesto. El 351-63-23-983 está habilitado. Nos quedamos hasta las 13. Cuando el deseo empezó a acechar de nuevo.